las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, que con lo mismo diera, ay, yo voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré las penas que paso por tu cogiendo la cintura, él me decía, con palabritas dulces que me quería. Se acabó la faena y no lo he vuelto a ver. Cogiendo la cintura, él me decía que se moría por mi querer. Dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras. Y las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, que con la misma fiera, ay, yo voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré las penas que paso por tu querer. Y las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.